Esta tesis tenía un origen social, que era ver cuál era la percepción y cuál era el uso que tenían las personas acerca de las lagunas que hay en Corrientes. Al no existir antecedentes geomorfológicos, inclusive sobre su origen, cómo responden a los ciclos húmedos y secos y demás, terminó orientándose a una cuestión más natural y más geomorfológica. Entonces, lo que vamos a ver, digamos, es cómo la dinámica cómo las dinámicas naturales de estas lagunas modifican el paisaje de forma natural, ¿no es cierto? Y a su vez, cómo interactúa con el hombre. Entonces, los primeros tres capítulos vamos a hablar de la evolución del paisaje, de la clasificación que hay en las lagunas, para después, una vez que entendamos cómo funciona una laguna, saber cómo se relaciona con la sociedad. Entonces, lo que, así como Catamarca tiene su canción de que tiene mil y un tonos de verde, nosotros en Corrientes tenemos mil y un tonos azules, entre arroyos, ríos, esteros, cañadas, bañados y lagunas, entre otras cuestiones. Uno cuando habla de lagunas solamente piensa en un cuerpo de agua, sin embargo nosotros en Corrientes tenemos cuatro tipos de lagunas diferentes. La primera de lagunas de los esteros de Libera, que en realidad no son lagunas, ¿por qué? Porque una laguna es un cuerpo cerrado de agua. En cambio, lo que nosotros vemos acá es vegetación flotante, con lo cual el agua fluye por debajo como un escurrimiento, o sea, como un arroyo, pero mucho más lento. Entonces no podría ser considerado una laguna. Pero bueno, tradicionalmente, como son espejos de agua y demás, que parecerían que no se mueven, se las llaman lagunas. Después, tenemos lagunas del Valle Aluvial o del Valle de Inundación, que son lagunas que tienen formas muy, muy interesantes que responden a los periodos de inundación o a los pulsos de inundación, tanto la altura del río como la durabilidad, ¿no es cierto?, lo que dura, ¿no es cierto?, esa inundación. Otro tipo de lagunas son estas que vamos a ver al costado, que se encuentran siempre al lado de las lomadas arenosas. ¿Por qué? Porque la lomada arenosa es como una montaña, el agua viene bajando y cuando baja y toma contacto con la planicie va socavando y va haciendo un pozo. Entonces vamos a encontrar siempre estas lagunas alargadas siguiendo la ubicación de las lomadas. Estas lagunas y estas lagunas de los esteros de Libra son lo mismo, lo único que se diferencia, digamos, es el tamaño, ¿no es cierto?, que poseen. Y por último, las lagunas que son el centro de mi estudio, las lagunas de las lomadas arenosas. Vamos a ver que vamos a encontrar un gran número de pequeñas lagunas circulares de aguas muy transparentes, por eso es el color negro. Cuando nosotros vemos estas tonalidades más claras, significa que el agua es turbia o tiene concentración de sedimentos. Fíjense la diferencia entre el agua de las lagunas transparentes con el agua del río Paraná, que si bien es transparente, pero tiene cierta turbidez, por eso está reflejando algo, ¿no?, que puede ser arena suspendida y demás. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta tesis? El objetivo de esta tesis es conocer cuál es la dinámica, ¿no es cierto?, natural que poseen estas lagunas para contribuir a su conocimiento de las modificaciones paisajísticas. Para eso, ¿qué vamos a necesitar? Conocer la distribución de las lagunas, conocer sus formas, conocer cómo evolucionan en el paisaje, saber, ¿no es cierto?, cuántas lagunas hay, aplicar modelos para ver si las lagunas responden a cuestiones de la pendiente, por ejemplo. Después comparar lagunas de las lomadas arenosas con las lagunas del Valle de Inundación, que son dos lagunas que se encuentran próximas, no más de 12 kilómetros, pero sin embargo la dinámica es sumamente diferente. Y bueno, y por último proveer los posibles riesgos e impactos que surjan a partir de esas dinámicas naturales. El área de estudio corresponde al megabanico aluvial del río Paraná. El megabanico aluvial del río Paraná tiene 250 kilómetros de ancho y 500 kilómetros de largo. Lo que yo describo para acá o para acá va a ser exactamente lo mismo, porque estamos hablando de una misma región, de un mismo paisaje. Entonces, lo que ocurre en el paisaje de los más arenosos y esteros de la provincia de Corrientes también va a ocurrir en el paisaje de los esteros de Niembupú de Paraguay. ¿Cómo se digitalizaron las lagunas? Hay dos métodos de digitalizar lagunas. Una es hacerlo a mano y otra es hacer clasificaciones no supervisadas o subclasificaciones supervisadas. Pedirle al programa que me diga, bueno, esta es la firma espectral de la laguna, de todo lo que tenga se encuentra en este rango, ¿no es cierto?, es una laguna. Entonces, como el píxel de la imagen Landsat tiene 30 metros, o sea, cada 30 metros va tomando un valor, los resultados ¿no es cierto? Son muy rectilíneos, muchas veces no reconoce cuando hay embalsados, o van a ver que hay mucha diferencia entre los resultados obtenidos con la imagen satelital de alta resolución, como son las de Google Earth, que tienen entre 1, 5 y 10 metros en algunos casos. Entonces, digitalizarlas a mano llevaría más tiempo, pero yo ganaría en tener un trabajo más preciso, y aparte sería como mi trabajo de campo, es como que me recorrí una por una, a cada una, porque entonces puedo ver qué pasa, ¿no es cierto?, en esto. Y aparte, si nosotros tenemos un periodo seco, si yo hubiera hecho esa clasificación, solamente hubiera delimitado este sector y no toda la cubeta, como se puede ver acá, ¿no? Bueno, entonces, para hablar del paisaje actual, tenemos que saber cómo se formó el paisaje o cuáles son las características que tenía el paisaje en los últimos años, por decirlo, 10.000 años, ¿no? Entonces vamos a ver que el paisaje actual de Lomas Arenosas es un paisaje de pastizales, de antropóbulos lateralis, ¿no es cierto?, hoja colorada, bosques de prosopis, y unas cuantas lagunas. Las Lomas Arenosas se distribuyen en 16 departamentos. Estas Lomas Arenosas actúan como interfluvio, porque, a ver, el río Paraná no siempre circuló por acá, como nosotros tenemos en nuestra mente, ¿no?, o en nuestro conocimiento popular, sino que se fue desplazando en este sentido, y a medida que se iba desplazando, iba dejando sectores más altos, sectores más bajos, sectores más altos, sectores más bajos. Entonces el río Paraná, cuando venía por acá, erosionaba estos sectores, y en la actualidad tenemos el río Corriente, Santa Lucía, el Empedrado, San Lorenzo, bueno, así sucesivamente, que eran activos cauces del río Paraná. Entonces, estos son de las lomadas, son sectores más elevados respecto a planicies inundables, como ser arroyos o esteros. Una imagen que generó Popurizo en su tesis doctoral sobre cómo se fue desplazando Paraná, vamos a ver que Paraná, por cierto, estuvo paseando por toda la región, y por eso hoy vemos estas lomadas arenosas. Las lomadas arenosas que tienen sus mayores alturas allá en el noreste, y a medida que nos vamos alejando del vértice hacia la base del abanico, las alturas van disminuyendo. Las formaciones que afloran las lomadas arenosas son dos o tres, dependiendo de los autores. Y Tusaingó, que es esta amarillenta de acá más abajo, que está relacionado con el Paleo Paraná, cuando el Paraná era un bebé de hace 3 millones y medio de años, más o menos. La formación Tropí, que... Claro, entonces se Ah. Pero se repite prácticamente en todo el oeste de la provincia. La formación Tropí, que algunos son de 56.000, otros de 36.000 años, hacia el presente, que es esta que está acá en el medio. Y Yupoy, que es esta de acá arriba, ¿no es cierto? Que para algunos autores estas dos son una misma formación. Pero por las tonalidades y demás, uno podría decir que son dos cuestiones diferentes. ¿Por qué es importante, quizás de estas dos o tres, la más importante es la de Toropí? Porque es ahí donde se encuentran todos los grandes mamíferos, donde tenemos nosotros el Museo Paleontológico, Toropí es uno de los yacimientos fosilíferos nosotros más importantes, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Acá Pedro es un referente, acá te trabaja en el tema. Tal vez sabía que lo tenías en los dibujos, pero usaba un dibujo tuyo. ¿Dónde está ese museo? En Bellavista. En Bellavista. Y bueno, ahí están todos los megamamíferos y demás que realmente es interesante. Hay una reserva que se puede visitar también en nuestro paleontológico. Exactamente. Y una de las curiosidades son los palmares, que en la actualidad, bueno, ustedes lo que están viendo acá, estos puntitos son palmares, cada uno es una palmera. Estos palmares, en este caso de Multisantay, la característica que tienen estas palmeras es que esquivan el agua. Fíjense que esta sobrina que nosotros vemos acá es hasta dónde llega el nivel del agua. Entonces a estas palmeras no le gusta el agua, no le gusta mojarse siquiera las raíces ni en lluvia. Entonces, a diferencia de otros árboles, vamos a ver que la Multisantay está muy limitada, o sea, si bien crece sobre las lomadas arenosas y es autóctona de las lomadas, a su vez no le gusta estar en cualquier lugar, tienen que ser en lugares altos. En cuanto a los bosques también, estos deberían ser bosques de ribera, que son muy útiles para la hora de digitalizar y entender cómo funciona el paisaje, porque se encuentran entre el límite entre lo que es lo más arenosa, un terreno alto, y un estero. Entonces estos bosques siempre van a ir, ¿no es cierto?, sobre los límites entre lo que es la lomada y el estero. ¿Y esos qué árboles son? Y acá todos son paranaenses, así que tienen las pachos y las cosas así, bueno, ¿no? A ver si me ayudan los biólogos. ¿Es como el chaco? Pero sí. ¿Como el monte de chaco? No, no es el monte de chaco. No es. ¿Cómo es? espinal. Ah, sí, bueno, se quema la galería, qué sé yo, no sé, de sí, Tacuara, hay que ir a visitar a Pacho. Sí. No, con ir a Santa Ana. Sí, uno ya más o menos ya lo observa esa vegetación, digamos. O acá atrás, bueno, también en el campus, lo que es autóctono, ¿no? Porque el puente. El puente en Antequera. Ah, pero ahí hay palmeras. Ahí también está. Pero es otro tipo. Esas son palmeras de los sitios inundables. O negadizos, es como que gustan los. O sea, que a mí me llamó la atención cuando dijiste lo de la palmera, porque acá la palmera está claro. Es otra palmera. Es otra palmera, no son todas iguales. Exactamente. Sí, claro. Y entonces una de las características que vamos a ver es esta. Lagunitas circulares, ¿no es cierto?, con palmares, digo, pastizales, bosques. Esto que vemos acá atrás son esteros. Fíjense cómo la vegetación del bosque siempre está alrededor de los esteros. Cuanto mayor densidad de lagunas hay, mayor conexión de lagunas entre sí hay, los bosques ingresan mucho más hacia el interior de la lomada. Si hay lagunas que no están conectadas, es como que es todo pastizal. Entonces, algo que nosotros estuvimos viendo es que la ubicación de las lagunas es fundamental para también la distribución de este tipo de bosques. Ahora, la distribución de las lagunas, esto fue uno de los primeros, fue uno de los últimos resultados, pero porque me llevó mucho tiempo, la digitalización de las 38.926 lagunas, que fueron una por una a mano. Entonces, con este mapa que solamente muestra la ubicación de las lagunas, nosotros podemos inferir 5 cosas. La primera son los espacios vacíos entre las lomadas asociados a los desplazamientos del río Paraná. Entonces, donde no hay laguna es un estero. De acá, por supuesto, de acá hacia acá, ¿no? Pero donde no hay laguna es un estero. Entonces ya podemos ver que Corrientes tiene grandes extensiones de paisajes anegadizos. Estero, cañadas, bañadas, ¿no? No necesariamente tiene que ser estero, propiamente dicho. Después, espacios vacíos dentro de lomadas arenosas, que pueden deberse a brazos del Paraná que quedaron encerrados y que quedaron como grandes depresiones dentro de lomadas arenosas y se forman como una especie de esteral dentro de una lomada, o bien a la desaparición de lagunas producto de la actividad agrícola o forestal principalmente. Otra es la densidad de lagunas. Son tantas las lagunas que parece como que fuera un continuo de agua y sin embargo acá hay 8.000 y pico de lagunas. Otra cuestión es el tamaño de las lagunas. Vamos a encontrar grandes lagunas y estas que son prácticamente ínfimas o muy, muy, muy chiquitas, tan chiquitas que uno no puede delimitar su cubeta. Y por último, la alineación de las lagunas. Vamos a ver que las grandes lagunas de formas irregulares, complejas, van a seguir la dirección de la lomada, mientras que las chiquititas van a seguir la dirección de la pendiente local. O sea, las lagunas grandes van a seguir, si la lomada va así, las lagunas grandes van a seguir esta dirección, siguiendo la pendiente general también de la lomada. Mientras que las chiquititas, como esto es una montaña, ¿sí? Y esa foto, te estoy intentando preguntarte algo, ¿no? En el conteo que vos hiciste, sí. Si por ejemplo te basaste en esa foto, porque a vos te llueve un fin de semana de corrido y ahí hay lagunas que crecen más de lo normal, ¿o no? Bueno, justamente. ¿Cuál fue el parámetro que? Justamente, ¿te acordás con la primera imagen que mostré, sí, que tomaba el periodo seco? Es muy fácil de ver en imágenes satelitales, principalmente las de Google Earth, hasta dónde llega el agua, porque se forma una aureola, un contorno, que es porque muere el pastizal y crece un pastito que va muy al. Que no sé el nombre, no me acuerdo, que son típicos de zonas anegadizas. Entonces se nota esa diferencia. Entonces, cuando yo digitalizaba, no tenía en cuenta el sector con agua, sino todo el contorno de la máxima ocupación. Exacto, sí. Igual yo estimo que se me escaparon unas 2.000 y pico porque son tantas. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, esto es fíjate que tenés forestación de pino y tenés como manchones libres. Entonces, yo no sé si eso antes de ser una laguna o si dejaron esos espacios vacíos. Y aparte, no en todos los lugares tenemos disponibilidad de muchas imágenes de Google Earth. Entonces, por ahí, claro, entonces, ¿qué pasa? Por ahí tengo imágenes a partir del 2012, o a partir del 2014, que ya empezó un periodo de un ciclo húmedo, entonces no sé qué pasó antes, o del 2006 me saltó en 2015, entonces, qué sé yo, ahí se me complica un poquitito. Pero, 38.926, ahí seguro. Eso seguro. Esos espacios blancos, ahí las frustraciones. Estos. Nosotros vimos ahí la. Estuvimos haciendo campaña ahí en Loma Alta, tiene 45.000 hectáreas de pino, y lo único que no está plantado es donde hay roca. O sea, el pastizal rocoso, que es en aquella zona. Entonces eso te aparece como una mancha al joven y parece... Claro. Una mancha morfa así de... Pero como no tenés roca, tenés arena, entonces seguramente debe ser una depresión o el paisaje muy irregular, capaz que había mucho tascurosal, entonces... Y no lo... Vaya, uno saber qué fue lo que... Pero de todas formas es... Qué sé yo, fíjate que acá tenés lagunitas. Igual ese sector, lo que quería mostrar también es que esto es esquina. La esquina está creciendo, fíjense, todas las calles, todo este sector pues, se está expandiendo hacia acá, en una zona de... Lagunas que más que lagunas son charcas temporales. Pero lo que pasa es que a fin de la tesis y no generar conflictos existenciales, llamamos lagunas a todos, digamos. Pero vos tenés charcas temporales, lagunas permanentes, lagunas semipermanentes, y por ahí asociadas con la temporalidad del agua y la profundidad, ¿no? Y bueno, con el tema de la evolución, vamos a ver que teníamos dos orígenes. Uno que hablaba de disolución de suelos, migración de colodos y despérdida de arcilla, generaban espacios vacíos, el hundimiento del suelo, y así se formaban las lagunas. Un paisaje, un proceso similar al karst, por eso se llama pseudo-kárstico. Y otra, por la deflación eólica. Esos tornaditos que se forman de tierra cuando hay seca, bueno, generan un pocito, que ese pozo se va profundizando, y terminan generando una gran laguna. Hay campos eólicos, pero no tantos. Entonces, esta hipótesis la generó Iriondo, que es un geólogo reconocido en Argentina, y la otra hipótesis, Popolicio, que es el geomorfólogo más importante que tenemos en la región. Para no quedar bien con uno y con otro, nosotros generamos una tercera. Entonces generamos una tercera que en realidad, que lo pudimos demostrar, es que fueron antiguos escurrimientos. ¿Vieron las calles de arena? Cuando llueve se forman como canalcitos, como surcos, ¿no es cierto?, perpendiculares a la dirección de la calle. Y cuando se secan, van quedando como circulitos cerrados. Acá exactamente lo mismo, pasa que con una escala mucho más grande. Pero en sí, partiría entonces una laguna acá de algo semipermanente, que con el tiempo se va profundizando. Fíjense esta labrera que yo les decía, que se nota muy bien. Cuando se desbordan las lagunas, forman líneas preferenciales de escurrimiento o arroyos que conectan una laguna con otra. Cuando esos arroyos se van ensanchando, forman grandes zanjas o canales que conectan y permiten el paso de mayor cantidad de agua. Y cuando hablo de agua también hablamos de ecología acuática y demás. Con el tiempo van formando grandes lagunas. Entonces, de tener un cúmulo de 3 o 4 lagunas, pasamos a tener una sola gran laguna. Y ahora, ¿qué pasa cuando la laguna se conecta con los esteros? Cuando se conecta con los esteros pasa lo mismo. Primero por una línea preferencial de escurrimiento, un arroyo. Esto se va a ir ensanchando y como hay una diferencia entre 5 y 10 metros, el agua toma fuerza y va, ¿no es cierto?, erosionando más para un suelo arenoso. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, que él permite mayor circulación de agua y cuando, a medida que va erosionando, ¿qué va a pasar? Se erosiona el paisaje de lomas arenosas y va avanzando el paisaje de estero sobre las lomas. O sea que las lagunas son las culpables de que el terreno de corrientes se vuelva cada vez más anegadizo o más bajo. Porque a través de las lagunas se va comiendo, ¿no es cierto?, a las lomas arenosas. Entonces acá podemos ver el paisaje de lomadas arenosas, lo que era la antigua laguna y cómo viene avanzando los esteros. En este caso era una foto casi pasando Itatí, o sea que es acá cerquita. De continuar esos procesos, nosotros vamos a obtener esto. Una lomada muy segmentada, conocida localmente como las islas de los esteros de Liberá, por ejemplo. Entonces las islas de los esteros de Liberá eran antiguas lomadas arenosas que se erosionaron y quedaron como aisladas. Y en cada isla nosotros vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar? Prácticamente el mismo paisaje de pastizales con la vegetación típica de las lomadas arenosas que sirven para qué? Para criar vacas, entre otras cuestiones, ¿no? Toda la actividad antrópica en esta región. Y ahora también vamos a ver un proceso que se llama de Ronnes Froces, que habla de que una laguna cuando se seca se vuelve circular. Y fíjense que, si bien esta imagen es del 2006 y esta es del 2012, fíjense cómo se achicó la laguna, que quedó un solo círculo, pero del 2012 al 2013 la laguna se recupera por completo. Lo normal y corriente es que llueve 1.400 milímetros anuales. Si llueve menos de 1.200, el 25% de la laguna desaparece. Nosotros tenemos ciclos que se repiten cada 28 meses, de 2 años húmedos, 2 años secos, 2 años húmedos, 2 años secos. Cuando estamos en un año seco, aparece como si fuera una chicharra, aparece la especulación inmobiliaria, donde la gente empieza a comprar lo que o vender lo que no debería vender. Entonces, en función de todo esto, nosotros hicimos una clasificación nueva de lagunas, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la conexión y la permanencia de las aguas. Tenemos lagunas semipermanentes, lagunas permanentes, con conexión semipermanente, conexión semipermanente, grandes lagunas de formas simples, como aquellas, y grandes lagunas de formas complejas, como esta, que incluso tienen hasta tres islas dentro de la lagueta. Entonces, lo interesante viene ahora con el tema de la distribución de las lagunas. Porque fíjense que la Lomada de Nosa, que va desde la ciudad de Corrientes hasta Tí, tiene 925 lagunas, con una superficie de Lomada de Nosa de 352 kilómetros cuadrados. Algo así como 2,63 lagunas por kilómetro cuadrado. 3 si la redondeamos, promediamos, ¿no? Redondeamos, digo. La Laguna General Paz Bellavista, también, que tiene 1.300 kilómetros cuadrados, con 3.811 lagunas, me da 2,93 lagunas por kilómetro cuadrado. Serían 3 lagunas por kilómetro cuadrado. La Laguna esta San Miguel Goya tiene 60% de las lagunas, con 23.662, 7.800 metros kilómetros cuadrados y 3,03 lagunas por kilómetro cuadrado. Entonces, en la naturaleza no existe la casualidad, digamos, siempre es una causalidad. Y vamos a ver que si yo hago un recorte en Verón de Astrada, donde hay 60 lagunas, estas dos islas tienen 20 kilómetros cuadrados en la sumatoria de estos dos, y la sumatoria de estos dos tiene 60 lagunas, o sea que 3 lagunas por kilómetro cuadrado. Entonces ustedes me dirán, bueno, no, sigue siendo casualidad. Ah, gracias. Entonces, ¿cómo podemos corroborar a ver si esto es casualidad o no? Dijimos, bueno, vamos a hacer cortes antrópicos. ¿Qué cortes antrópicos tenemos? Los departamentos de la provincia, que no respetan por ahí nada, digamos. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer un corte departamental y vamos a ver que todos los departamentos que integran la región, por su cantidad de lagunas, el máximo tiene Goya con 9.500, después Esquina con 8.300, 6.500 en Concepción, y así sucesivamente hasta llegar a San Luis Palmar con 56. Pero vamos a ver que el promedio, el 20% de la superficie, es una laguna. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada 5 baldosas, una es una laguna. Y lo más curioso es la densidad de lagunas por kilómetro cuadrado. Si ustedes ven ahí, van a ver que prácticamente en todos los departamentos se da ese patrón de 3 lagunas por kilómetro cuadrado. Y si recordamos la primera foto que yo les mostré del paisaje característico, tenía 3 lagunitas circulares. Y este fue uno de los grandes también descubrimientos, no descubrimientos, sino aportes de la tesis, generando modelos de descubrimiento sobre la lomada. Le decimos, bueno, si llueve acá, ¿para dónde va el agua? Esto nos estaría indicando, y fíjense que esas líneas coinciden con los arroyos que conectan a las lagunas. Así que a través de ese modelo nosotros podemos inferir dos cosas. Vamos a inferir una cosa en realidad. Primero la zona de captación, y por otro lado demostrar que la pendiente es fundamental para que las lagunas se conecten y desarrollen de la forma que hemos visto. ¿Qué otra prueba tenemos de que la pendiente es fundamental? Cuando nosotros tenemos una laguna así en estado natural y vienen dos arroyos, vamos a ver que se forman como un pequeño deltita o cono de deyección. O sea, es los sedimentos que vienen por acá, cuando llegan a la laguna, ¡pum!, se desparraman como si fuera un abanico aluvial. Cuando hay actividad del hombre alrededor, vamos a ver que ese pequeño deltito se convierte en un gran abanico, un gran delta, que de a poco va colmatando las lagunas. Entonces, el proceso natural es que las lagunas que se encuentran más alto pierdan sedimentos, se profundicen y colmaten a las lagunas de abajo. Cuando el hombre está cerca, bueno, esos procesos se agilizan. Entonces vamos a hacer un poquito más rápido. Esta es la morfometría. La morfometría, yo trabajé con una herramienta que se llama desarrollo de línea de costa, que nos dice la forma que tiene un cuerpo de agua en este caso, que se puede aplicar para cualquier cuestión. De hecho, que ahora lo estamos aplicando para estudiar los dientes fósiles de cuadril, exactamente. Entonces, nosotros podemos tener, a ver, tres formas: circulares, triangulares, dendríticas. ¿Y por qué es importante clasificar cuantitativamente una forma? Porque si a mí se me ocurre subjetivamente decir que esa laguna tiene forma de pato, para la ciencia quizás no está bien visto. Pero entonces me dirán, ¿pero existe realmente formas con forma de pato, lagunas con forma de pato? Y yo les puedo decir que sí, según mi subjetividad. Entonces, justamente para evitar que mi subjetividad, digamos, genere formas, utilizamos esta línea de costa y vimos que hay un predominio de lagunas circulares, prácticamente el 70% y pico son lagunas circulares, seguidas de las subcirculares, después de las triangulares, y después vienen, esas serían formas simples, después tenemos formas más complejas que está asociada con la cantidad de lagunas conectadas. Si vemos mapas de la ubicación de las lagunas circulares, subcirculares, triangulares y demás, yo voy a pasar rápido esto, pero ustedes van a ver que es como que se agrupan, ¿no?, los departamentos. Circulares, subcirculares, triangulares, irregulares simples, dendríticas, irregulares complejas. Realmente es como que pareciera como que se agrupan. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un análisis de componentes principales, vamos a ver qué sale. Y este, digamos, fue el resultado que uno dice, ¿y esto qué significa, digamos? Que tu Saigó esté por allá, que aquí esté por acá, que acá tengamos, no sé, Bellavista, General Paz, Itatí. En cambio, si a esto lo agrupo y lo convierto en mapa para que ustedes sepan dónde está Itatí, dónde está San Roque y dónde está Esquina, vamos a ver que naturalmente, a través de la morfometría de las lagunas, se forman regiones naturales en función de la morfología. O sea que, donde comienzan las lomadas, nosotros vamos a tener una morfología diferente al centro, ¿no es cierto?, y donde terminan las lomadas. Y Ituzaingó, que está muy erosionado, es una cosa aparte, y Esquina, que está al final, es otra cosa aparte. Y entonces, ¿qué está incidiendo en que tengamos estos grupos? En la pendiente. ¿Por qué? Porque al haber mayor pendiente, permite que las lagunas se conecten más entre sí y formen formas más irregulares. A medida que la pendiente se vuelve más plana, las lagunas se van separando, se van segmentando y se van volviendo circulares. Entonces las formas son más redonditas. Entonces acá, como es un paisaje mucho más nuevo, hay de todo un poco. Entonces por eso es distinto este paisaje del de Ituzaingó y lo que ocurre dentro de la lomada. Y ahora, otra de las particularidades es que cuando hay sequías, hay un mayor número de lagunas. Y ustedes miren, ¿cómo puede ser? Porque las lagunas, cuando estamos en un periodo húmedo, se agrupan y forman grandes lagunas. Mientras que cuando se secan, fíjense lo que pasa. Se va secando, se va segmentando y va formando un gran número de lagunas. Entonces es muy común que haya un mayor número de cuerpos de agua, pero la superficie de agua va a ser menor. ¿Se entendió la idea? Bueno, entonces... Y esta es la diferencia, por ejemplo, entre las lagunas del Valle de Inundación con las lagunas de Corrientes. Las lagunas de Corrientes, que tienen formas más simples, y las de Valle de Inundación, que son de color negro. No, perdón. Las de Lomadas Arenosas tienen color negro, las de Valle de Inundación un color gris. Y fíjense que las de Lomadas Arenosas son como más chiquitas, más circulares, mientras que las de Paraná son más irregulares. ¿Y eso por qué? Esto es un periodo de aguas bajas y esto es un periodo de aguas altas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en inundación, todas estas lagunas se desbordan y se reinician. Es un proceso de reseteo, ¿no? Mientras que estas lagunas, miren a este sector de lagunas, que se va a mantener igual, o allá. A lo sumo se va a achicar un poco la superficie, por ejemplo acá, que en periodo seco, ¿se acuerdan que yo les dije que se volvían circulares? Bueno, entonces... Estas lagunas dependen de las lluvias locales, mientras que las otras lagunas dependen de las inundaciones. Entonces, por eso aquí las lagunas tienen formas más raras, porque continuamente se están inundando. Y para ir terminando, entonces, ¿cómo repercute esto en la sociedad? Corrientes, en 1950, vamos a ver que este paisaje donde están las 1000 viviendas hoy por hoy, nosotros estaríamos ubicados, bueno, más para acá. Acá estaría el Parada Canga. Teníamos un montón de lagunas, estas dos grandes lagunas. Esta laguna se llama Barrio Laguna Seca en la actualidad. La parte más profunda de la laguna se llama Barrio La Olla, con serios problemas de anegamiento. ¿Y por qué nosotros construimos adentro? Tenemos dos lagunas, del 2014 y viene el 2003 y 2014. ¿Cómo puede ser que de esto lleguemos a esto? Porque justamente el 25% de las lagunas se secan con menos de 1200 milímetros. Y en el 2008 y el 2009... fueron años que llovieron 1000 milímetros o 900. Entonces todo estaba muy seco. En la actualidad todos los barrios cerrados y todos estos barrios planificados tienen alguna laguna alterada. Ya sea para construcción de calles o trazado de... Perdón, construcción de viviendas o trazado de calles. Entonces, fíjense que uno puede tener la casa en un sector alto, pero si tenés una calle que atraviesa una laguna, posiblemente después no pueda salir, ¿no? y no solamente afecta a personas de altos recursos, ¿no es cierto?, sino también a personas de escasos recursos, y a su vez cuando aparece un riesgo surgen otros. Entonces, acá el riesgo era que se inunden. Bueno, se inundaron. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Enfermedades como, qué sé yo, cólera y otras cosas. Porque estas casas no tienen pozo de agua, no tienen cloaca, tienen pozo. Sube el nivel del agua y sube lo que tiene que subir. Y no voy a ser más específico. Pero bueno, pero entonces fíjense a lo que se expone la población por no tener en cuenta estas cuestiones. Y otro de los, el último impacto es, por eso estábamos hablando con ella, el tema de la deforestación. Porque la deforestación del pino te crece hasta el borde de la laguna. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que el pino toma agua, o sea, todo lo que cae alrededor de la laguna que tendría que venir a parar, va a tomar el pino. Entonces, el ingreso de agua solamente se limita a sus cubetas. Las raíces absorben agua desde una pseudo napa, que también es como que va chupando a la laguna desde abajo. Eso por un lado. Y otra, las actividades derivadas, como los aserraderos, que tiran el aserrín en las lagunas. Y uno me dirá, bueno, pero solamente son 14 lagunas que tienen aserrín y plantamos piña, no pasa nada. No solamente eso, sino que también se está modificando el paisaje. ¿Qué decíamos que era esto? Era un paisaje de palmeras, ¿no? De Butte-Yatay, que creo que está en peligro de extinción, ¿no? Y acá nos vemos unas cositas negras. ¿Qué serán esas cositas negras que vemos ahí? Si vemos una imagen siguiente, vamos a ver que hay palmeras acá, hay palmeras acá, hay palmeras acá, y acá hay una mancha blanca como si fuera un monstruo que no sabemos qué es, y ya no hay más palmeras. Y la pregunta es, ¿a dónde fueron a parar las palmeras? Al centro de la laguna, total, cuando crezca la laguna va a tapar a los troncos y nadie se va a enterar nada, digamos, ¿no? ¿Qué hay hoy en la actualidad? 72 hectáreas que le pertenecían a palmeras, hay 72 hectáreas de pino. Entonces, las lagunas, digamos, son uno de los elementos más importantes que tiene el paisaje de lomas arenosas, pero sin embargo estamos hoy compitiendo con la actividad más invasiva que tiene la provincia, que es la forestación, que implica mucha actividad extensiva. Así que bueno, para no hacerlo mucho más extenso, eso es todo. Bueno, si tienen alguna preguntita. ¿Y el trabajo que estás haciendo ahora? Bueno, de mi tesis se desprendieron como un montón de líneas, ¿no? Porque entonces todos estos conocimientos sirven, por ejemplo, para empezar a trabajar con ecología de agua, sabiendo, por ejemplo, que las lagunas responden rápidamente a los periodos húmedos y secos, ver especies, por ejemplo, de peces anuales, ver cómo responden a estas charcas temporales, ver el tema de las inundaciones. Estamos trabajando con una chica de IGI que nos apunta desde el punto de vista del riesgo social y la demografía. También estamos trabajando con agrimensores, con todo lo que tenga que ver con la topografía. Ahora quizás se incorpora una chica que va a pedir beca para trabajar con la parte legal del uso de las tierras. Nos estamos metiendo también con calidad de agua, que es justamente con el grupo de la UTN, es decir, el SINTAC. SINTAC. Y bueno, y la idea es seguir incorporando gente que trabaje con zooplancton, con fitoplancton, o sea, tratar de abarcar todo lo posible, ¿no es cierto?, para tener un conocimiento integral acerca de las lagunas.